De la mañana va a girar, cómo no, en torno a la lluvia, que en cierto momento la verdad es que está siendo bastante constante durante algunos minutos. Y bueno, pues esto, desde luego, sí que a simple vista está provocando importantes balsas de agua en algunos lugares característicos, por otro lado, ¿no? En nuestra población. Ojo a los conductores en ese sentido, además del añadido de dificultad de la visibilidad y de, bueno, pues todo, bueno, pues el agolpamiento y, en definitiva, los obstáculos que origina en la carretera y en las calles siempre que contamos con este tiempo. Nosotros, aparte de esto, desde luego, lo que queríamos es conocer si ha habido algún tipo de salida por parte de los bomberos en este sentido, si han tenido que acudir con motivo de lluvias, de algún tipo, bueno, pues de colapso de alcantarillado o demás. Y en ese sentido, pues tenemos al otro lado del hilo telefónico al jefe del Parque Local de Bomberos, Pepe Moreno. Buenos días. Buenos días. A pesar de cómo se están, bueno, pues de lo que se está registrando, digo, en cuanto al tiempo, llevamos varios días de lluvias, parece que esto va a seguir igual. Y así que, bueno, pues esperemos que no haya dificultades porque por el momento me comentabas que afortunadamente no habéis tenido que realizar ninguna salida en concreto relacionada con el agua, con las lluvias, ¿no? No, exactamente, exactamente. La cosa, pues, la verdad que nos está dejando bien, está cada X tiempo está parando y está dando tiempo a desaguar el alcantarillado y todo lo demás, arroyo y todo lo demás, y la verdad que no estamos teniendo ninguna salida en concreta con el agua. Esta mañana, pues sí, a las 8:15 nos avisaron para el saneado de una fachada de una vivienda de un bloque de piso ahí junto, vamos, a la calle Manuel Coronil, junto a la Avenida España, esquina con la Avenida España, y bien, ha sido poca cosa, el saneado de una fachada y nada más, nada más. Bien. Ayer tarde, pues, hubo un derrame de líquido de aceite en la Avenida de Cádiz, y también la rotonda de Emilio Santa María, RTV, pues la verdad que fuimos, la policía local cortó esa avenida durante toda la tarde para que no hubiera problemas de deslizamiento de vehículos y personas que habían caído, ¿sí? La verdad es que en ese caso sí que, bueno, no sé si ayuda o no el hecho de que esté lloviendo para limpiar o lo que hace esparcir más. Bueno, si llueve en gran cantidad, sí limpia, pero si cae suavemente, lo que hace es agrandar el Extenderlo. problema, lo que hace es mandar a otra zona lo que es los aceites o gasoil y lo que se haya derramado, ¿no? Entonces, pues lo que echamos es un poco de serrín que se apermace, porque la verdad con el piso mojado es que no podemos hacer otra cosa, y bardearlo tampoco, porque entonces hay que bardear todo, pues, todo lo que es la avenida Soles Pascual y las calles colindantes, Hmm. ¿eh? Y eso sería, pues, la verdad que se resolvió bien el problema y ya está, con el serrín y nada más. Sí que fue llamativo en el sentido de que cogía una hora bastante mala, ¿no? Era cerca de en torno a las dos. Las 2 de la tarde, las 2:30 de la tarde, y la verdad que sí, que fue una hora mala, una hora punta, y eso es lo que estropea, porque ya digo, la policía local cortó ante la seguridad, bien para el ciudadano, porque hubo varias caídas y no hubo accidentes de milagro, porque los coches al frenar en la misma rotonda se deslizaban hacia enfrente, hacia el escaparate de la esquina de enfrente de donde está el Mercadona. Y la verdad es que, bueno, pues lo peor que le puede pasar a un conductor, perder el control, no saber cómo poder, ¿no?, manejar el Exactamente, vehículo. allí pues se dieron con el bordillo y otros incluso frenaron en la misma rotonda, allí frenaron. Y además es un sitio donde hay que frenar. Que digo que la coincidencia de que es un sitio donde hay que frenar, evidentemente, porque hay pasos de Exactamente, peatones exactamente. y El por tanto. problema de los aceites es cuando tú frenas encima del aceite, que coge y te desliza. Bueno, pues Y eso. por lo demás, estamos tranquilos. Eso, insistimos, ocurría ayer. Seguramente alguna de las personas que nos esté escuchando se viera afectada por él. Follón, entre comillas, que se montaba en torno al tráfico, porque coincidía con la salida de los trabajadores y con la salida de los críos también de los colegios, y por tanto sí que hubo problemas en torno a colapso de tráfico en toda esa zona. Pero bueno, pues al menos se evitaron más accidentes o accidentes de consideración. Y bueno, pues se pudo resolver esa situación. Pero insistimos, en torno a las lluvias, por el momento, afortunadamente, ninguna salida. No sé si, de todas maneras, sí que realizáis cada cierto tiempo algún tipo de inspección ocular de lo que son las arquetas de la periferia de la localidad, teniendo en cuenta que está cayendo agua de forma tan continua durante tantos días. Sí, sí, lo estamos haciendo, y también me consta de que el servicio de aguas de Ubrique también lo está haciendo, ¿eh? Uh-huh. También lo está haciendo, porque lo estoy viendo y estamos en contacto directo con ellos, y la verdad que por ambas partes bien, bien. Por ahora podemos tocar madera que la cosa está lloviendo bien. Uh-huh. Da más cantidad de agua a partir del mediodía, y bueno, aquí estamos con la ropa de agua preparada. Lo cierto es que eso es lo que te iba a comentar, ¿no? Que las previsiones siguen hablando de lluvias y de hecho hay aviso por riesgo de lluvias y también de viento en nuestra zona, y por tanto, bueno, pues me imagino que estáis bastante atentos y prevenidos por si tenéis que realizar algún tipo de salida en estas próximas horas, ¿no? Sí, sí, vamos, estamos como un día de lluvia normal aquí. Si alguien tuviera cualquier problema, porque no se lo olvide, 065. Hmm. 065, que nos avisen, y atenderemos a todo el mundo. La verdad es que por el momento no problemas en cuanto a zonas halagadas, pero sí que es cierto que seguro, ¿no?, que a nivel particular debe haber ya muchísimas personas afectadas por goteras y por, bueno, pues zonas caladas después de tantos días de lluvia. Y lo peor es que todavía quedan varios, por lo menos hasta la próxima semana, con estos días de precipitaciones. Exactamente, exactamente. Ya las personas, pues la verdad que sí, que esto, humedades y esto, seguro que tiene que haber en la vivienda, en alguna vivienda que hayan salido humedades. Y problemas sin grandes, pues la verdad que si cualquier ciudadano tiene un problema que se sale ya de lo común, seguro que nos llamarían a nosotros. Uh-huh. Sí. Pues los bomberos de Ubrique, por supuesto, a disposición de todos los ciudadanos por si hay algún tipo de problema. Esperemos que no. Y bueno, pues eso sí, las previsiones, la verdad es que siguen hablando de lluvias con cierta continuidad. Veremos qué acontece. Nosotros estaremos atentos para informar. Esperemos que no haya nada de que informar. Pepe Moreno, jefe del Parque Local de Bomberos, que como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vale, gracias a ustedes. Buenos días. De Miles, diseño y arte en tus uñas. Estamos en los callejones.